Dorothy y el mundo perdido, capítulo 1. Dorothy y Toto estaban en su casa cuando se dio cuenta que Toto había salido. Corrió a buscarlo, pero vino un tornado que se lo llevó a los dos a un lugar muy extraño para Toto y Dorothy, porque allí habían colores muy brillantes, algunos extraterrestres de muchos colores. Capítulo 2. Dorothy se asombró porque vio a Tarixa y le daba mucho, pero mucho miedo, porque era una zombie, que se le veía el cerebro y algunos huesos. Tarixa se acercó a Dorothy, a Toto, les dijo: «Hola, me llamo Tarixa». Dorothy, un poco asustada, la saludó. La zombie les preguntó: «¿Dónde iban?». Dorothy le dijo: «Vamos con el mago de Oz». La zombie les preguntó: «¿Quién es?». Dorothy dijo: «Es un mago que cumple deseos». Tarixa exclamó: «Oh, ¿los puedo acompañar?». Dorothy exclamó: «¡Oh, claro!». Siguieron el camino hasta el camino de flores. Al pasar las horas, Dorothy y Toto y Tarixa se sentaron en el pasto y se acercaron unas gemelas raras. Ellas dijeron a Dorothy si los podían acompañar. Y Dorothy exclamó: «¡Sí!». Y Dorothy les preguntó: «¿Cómo se llamaban?». Y las gemelas respondieron: «Yo me llamo Fabiola». Y la otra le dijo: «Y yo lo amo». Dorothy dijo: «Vamos con el mago de Oz». Las gemelas preguntaron: «¿Quién es el mago de Oz?». Dorothy respondió: «Es un mago que cumple deseos». Las gemelas pidieron volver a su planeta Saturno para ver a sus mascotas, la vaca Saturno Saturnita y las vaquitas Saturnitas. Tarixa se dio cuenta que alguien o algo los estaba vigilando. Y Dorothy se dio cuenta que era Juan. Y Juan les preguntó si los puede acompañar. Y exclamaron: «Bueno, pero vamos a ir con el mago de Oz». Este cuento lo hicimos con Giselle, Lucila, Luna, Naomi y Tiana.